al fin llegamos al uno. ¿Qué es el uno? ¿Es Dios? ¿Es una naturaleza? ¿Es un ente todopoderoso que abarca toda la totalidad de la realidad? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con las Eneadas de Plotino, el libro sexto, y esto quiere decir que es el último libro, y como último libro justamente vamos a hablar sobre el uno. De este fenómeno llamado uno, hemos hablado tanto, ¿cierto? Hemos hablado tanto, es una de las cosas más ininteligibles. ¿Será que nunca los seres humanos podremos conocer el uno? Plotino ya ha dicho que mientras más nos acerquemos a la contemplación, cuanto mejor, porque estaremos más cerca de la inteligencia, que es la que contempla al uno. No nos rindamos en la contemplación sobre lo más sublime, y sigamos viendo las características de esto que va más allá de toda intelección. Pareciera ser contradictorio que cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a conocer esto que es ininteligible? ¿Cómo lo vamos a conocer de todas maneras? Bueno, es ahí donde se recurre, bien digo, a la intuición. Vamos a ver entonces, sin más retraso, este último libro, que además es bastante corto, chicos. Bueno, la omnipotencia del uno se presenta en todos los objetos, así como el alma está accidentalmente coextensiva en el cuerpo, sin perder su originalidad ni su esencia, ¿no es cierto? Podríamos decir que eso es imposible, ya que el alma sería parte y no un todo. Sin embargo, si nosotros despedazamos el todo, entonces la parte no existiría más, porque la parte es por la unidad, o sea, existe la parte por la unidad. Y esa unidad se la da el todo. Por lo tanto, la parte no puede existir sola. La parte necesita de un todo para que pueda existir. Por lo tanto, para existir necesita unidad. No obstante, hay una pregunta que es insoslayable. ¿Cómo puede ser el alma una parte y todo al mismo tiempo? Plotino recurre al ejemplo del sol, pues la luz del sol es una con el cuerpo, ¿no es cierto? La luz del sol es una con el cuerpo mismo. Por lo demás, debemos diferenciar entre forma y materia, pues la materia es totalmente divisible y la forma no es divisible. De hecho, si volvemos al ejemplo de la luz del sol, tendremos que decir que dicha luz es inseparable del sol, puesto que el cuerpo del sol es su principio. Sin este principio, dicha luz no existiría, y es así como está la parte en el todo inseparablemente. No puede estar separada. Ahora, si esto es así, entonces podríamos decir que el mundo inteligible es múltiple, lo cual sería contraproducente porque solamente el mundo sensible es múltiple. A esta objeción Plotino responde que en el mundo inteligible las cosas que son variadas son simples y las múltiples no. Como resumen, podemos decir que la asociación del alma con el cuerpo es el mal, pues está más cerca de la materia, ¿no es cierto? Cuando el alma está más cerca del cuerpo, está más cerca de la materia, y es ahí que el alma, ¿no es cierto?, se vuelve irracional. El alma tiene que ascender, ¿no es cierto?, a la inteligencia para que sea un alma superior. Mientras que la disociación con el cuerpo es el bien, ¿no es cierto? Lo mismo que acabo de decir, ¿no es cierto? O sea, mientras más el alma esté alejada del cuerpo, más se acerca al bien y a lo inteligible. Es claro que el hombre siempre quiere aspirar a la unidad, siendo que esta es la buena y la racional, ¿no es cierto? Así el hombre solo quiere llegar a ser uno con todo, pero el uno, que en este caso sería como Dios, estaría en todas partes, porque si no lo estuviera, entonces estaría fraccionado en partes, y eso es imposible, chicos, porque ya dijimos que el uno está en todas partes. Si decimos que el uno está en todas partes, es una totalidad, y por lo tanto el uno no puede ser una parte, sino que es todo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. El hombre está inmerso en el mundo inteligible. Lo que pasa es que muchas veces no se da cuenta. Cuando caiga en cuenta de que se encuentra en el mundo inteligible, entenderá también que es uno con las cosas restantes. Y ahora, ¿qué ocurre con las cosas más abstractas? El triángulo, como materia, no podría estar al mismo tiempo en el mundo inteligible, así como sí lo está el triángulo inmaterial. ¿Por qué no puede estar al mismo tiempo? Simple. porque la materia no puede tomar la forma perfecta del triángulo, sino que además toma otras formas por añadidura, mientras que en el mundo inteligible no hay añadiduras porque no se necesitan. En efecto, o sea, Plotino sigue dividiendo el mundo, ¿no? Está un mundo sensible, ¿no es cierto? Está un triángulo. Él dice que los objetos matemáticos, ¿no es cierto?, que Platón decía que existían en el mundo inteligible, él dice que aquí puede haber un triángulo material. Pero ese triángulo material va a estar hecho justamente de corporalidad y por lo tanto es inferior. En cambio, el triángulo, ¿no es cierto?, que vive en el mundo abstracto, ese es perfecto. Ese es un triángulo perfecto. Y esto es una. Es una demostración y ha sido una discusión, chiquillos, de que si las matemáticas existen en la realidad. Las matemáticas existen en la realidad. Se pregunta, ¿no es cierto?, si las matemáticas existen en la realidad. Y la respuesta es inmediata, ¿no es cierto?, si ustedes me apuran, que no existen en la realidad. Existen en la mente, no existen en el mundo sensible. Y es ahí que son perfectas, ¿no es cierto?, en la mente son perfectas. Y se trata de llevar, ¿no es cierto?, al mundo sensible por medio de las por medio de construcciones, por ejemplo, por medio de dimensiones, de mesura. De esa manera se lleva las matemáticas, ¿no es cierto?, al mundo sensible, cuando se empieza a medir. Y eso, fíjense que esto también lo habla el gran Nicolás de Cusa, quien dice que la medición es la forma en que se puede entender toda la realidad, ¿no? En cuanto a los números, quizá sea una de las partes más interesantes del presente tratado. ¿Son los números finitos o infinitos? O mejor aún, ¿son los seres limitados o ilimitados? La verdad es que Plotino nos dice que dentro de lo limitado está lo ilimitado. En efecto, si queremos conocer lo ilimitado, entonces este deberá tener un comienzo y eso ya lo limitaría. Tal vez sea un poco difícil de comprender que algo sea limitado e ilimitado a la vez. Plotino propone un segundo ejemplo para clarificarlo. Imaginemos el movimiento de una esfera. Imaginen el movimiento de una esfera. Cuando ésta se mueve, su movimiento obviamente es cambio y por lo tanto ese cambio es limitado. Pero si nos fijamos solamente en el movimiento de la esfera, entonces ese será ilimitado. Ilimitado, si nos remitimos solamente al movimiento. En cambio, si nos remitimos al cambio, ese va a ser limitado. Es decir, la representación del movimiento es infinita, así como la representación de cualquier cosa, porque de otra manera, si fuera limitada, estaríamos viendo cosas distintas, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el concepto de movimiento en la cabeza, este debe ser infinito, ¿no es cierto? Debe ser ilimitado. Porque si fuera otra cosa, entonces entenderíamos otra cosa. O sea, si el concepto de movimiento fuera limitado, entonces movimiento podría ser reposo también. Y eso sería una contradicción. Por lo tanto, los conceptos tienen una esencia, ¿no es cierto?, infinita. El mismo Platón decía que los hombres concebían el tiempo gracias al constante cambio, ¿no es cierto?, al constante cambio de los días. Los hombres podía identificar el número cuando la unidad tenía una característica distinta de la pluralidad. Esto se debe gracias a que el alma ya tiene la noción de número dentro de ella. Por otro lado, ¿serán los números irreales, así como lo postulaba Platón, como seres inteligibles? ¿Será así? ¿Será que las matemáticas son solamente inteligibles? Bueno, no es que sean irreales. No es que sean irreales, dice Plotino, sino que más bien son justamente inteligibles. No es que no existan. De hecho, Plotino nos asegura que la unidad va antes del ser, debido a que si son mezclados, entonces se tendría que acceder a una unidad en sí y unidad de otro, lo cual haría todo infinito y un poco absurdo porque tendríamos dos unidades y la unidad es una sola. El conjunto del número 10 viene después de la decena, pues la decena es la inteligible, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros podemos contar, ¿no es cierto?, desde el número más menor y decimos 1, antes del 1, del número 1, va la unidad. antes del número 1 va la unidad. Después empezamos a contar 2, pero antes del 2 está el concepto de pluralidad, ¿no es cierto? Eso es lo que está tratando de explicarnos Plotino, ¿no? Entonces, tendríamos que posicionar el número de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, tenemos la materia, el alma, la inteligencia y después viene el 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, el número pertenecería a lo más sublime del mundo inteligible. De esto se puede deducir que si el número es anterior a la inteligencia, entonces también es anterior al ser, pues la unidad es la que da al ser la calidad de ser, porque de otra manera se desparramaría. ¿Por qué acabo de usar este término, chiquillo? Porque justamente la inteligencia, ¿no es cierto?, el alma, la materia son cosas limitadas. Si usted dice, ¿no es cierto?, que el alma, la materia y la inteligencia no tuvieran un límite, entonces se desparramarían, claro, todas se expandirían, ¿no es cierto? Pero la única en realidad que puede expandirse es el uno. Es el uno, el único que puede expandirse. Y el uno es un número. El uno es un número que además está precedido por la unidad. Por lo tanto, es la unidad máxima, la unidad sublime, ¿no es cierto? Y esta unidad es tan increíble, esta unidad del uno es tan increíble porque incluso hace que la multiplicidad sea una. Por ejemplo, un ejército de hombres, si bien son muchos, la unidad hace que solo sea una unidad de infantería. Es decir, son uno pero a la vez son varios. Sin embargo, no podrían ser varios si no pertenecen a la unidad. Y eso en cuanto al número, ¿no? Después tenemos, chicos, sobre los dos mundos, lo uno y lo múltiple. El uno, ¿no es cierto?, es el principio de todas las cosas, y la materia es la última procesión de todas las cosas. Las ideas se las debemos al mundo inteligible, pues los sentidos pertenecen al mundo de la naturaleza y la materia. Sin embargo, en los sentidos también pueden estar las ideas en el siguiente respecto. Cuando hablamos del porqué de las cosas, entonces debemos enfocarnos en el mundo inteligible. Y cuando queramos enfocarnos en qué son las cosas, ahí nos dirigimos al mundo sensible. Por lo tanto, el mundo inteligible tiene el porqué de las cosas y el mundo sensible tiene el qué de las cosas. Así vemos que el mundo inteligible tiene mucha más importancia por sobre el mundo sensible. En cuanto al primero, tiene la quididad. Quididad, un concepto que vamos a ver más adelante, pero entendamos que la quididad es una esencia de las cosas. Es claro que si el uno es el mundo inteligible, es el bien en sí mismo. Entonces la materia en el mundo sensible es sencillamente el mal. ¿Por qué? Las razones son muy sencillas y muy platónicas, por cierto. Ya que es en el mundo inteligible donde se encuentra la perfección y en la materia, ¿no es cierto?, la imperfección. Plotino nos advierte de mezclar las cosas buenas con las voliciones de las cosas malas, ¿no es cierto? La bondad no es lo mismo que el deseo, pero cuando la bondad se convierte en deseo, entonces caeremos en un contrasentido. Para entender esto, deberíamos decir que el bien es deseable por ser bueno y no por ser deseable. ¿Se dan cuenta? El bien es deseable por ser bueno y no por ser deseable. Por otro lado, el bien suele confundirse con el qué en vez del por qué, y los hombres quedan perplejos ante una impresión equivocada. No hay que confundir el bien con el qué de las cosas, sino que el bien es el por qué. Entonces no tenemos que enfocar en el por qué. Por lo tanto, todas las cosas son deseables mientras tengan este tipo de bondad. En efecto, siempre queremos las cosas por su calidad y cualidad, mientras estas dos signifiquen un bien a favor nuestro y en algunos casos también para los demás. El bien no tiene ninguna forma, y entiéndase, no forma en el sentido aristotélico, porque en realidad no necesita tener una forma. Si la tuviera, esta solo la bajaría de categoría a la inteligencia. Así que comprendemos el concepto de uno con el bien, pues es la última categoría que el alma puede alcanzar. No puede existir nada más allá del bien, por lo tanto no hay nada más allá del uno. Por otra parte, Plotino nos dice que ya no sería necesario dividir dos mundos como lo hace Platón, Pero fíjense qué contrariedad, porque Plotino ha dividido el mundo totalmente en estos 6 libros que hemos visto. Pero ¿por qué dice ahora que no es necesario dividir los dos mundos? Simplemente porque el bien puede encontrarse en todos nosotros. No es necesario separar la inteligencia, porque la inteligencia vive en nuestro interior, así como también se encuentra el bien. ¿No es cierto? Así como también se encuentra el bien. Aunque para este análisis seguiremos tomando los conceptos de mundo inteligible y mundo sensible, con la única intención de hacerlas referencias. Por otro lado, bien podríamos decir que la inteligencia al estar en el mundo inteligible, sin embargo, no por esto podríamos decir que no se altera. De hecho, sí lo hace, porque para pensarse a sí mismo, al menos uno se tendría que alterar, se tendría que mover. Por lo tanto, fíjense cómo Plotino, ¿no es cierto?, es tan flexible también. Dice que el mundo inteligible puede estar, ¿no es cierto?, en una alteración. Porque acuérdense que en el mundo inteligible está el alma y la inteligencia, y si ellas se conocen a sí mismas, ya sea por ayuda recíproca, o sea, el alma necesita la inteligencia para conocerse a sí misma, entonces bien podría decirse que el mundo inteligible se altera. Bien podríamos decirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces Plotino no es tan rígido como si lo fue el mundo, ¿no es cierto?, como si lo fue Platón con el mundo sensible e inteligible. ¿Y qué nos habla Plotino sobre la voluntad del uno? Lo voluntario no puede darse sin el conocimiento del contexto de la situación que se está llevando a cabo. Por lo tanto, el albedrío también sería una cuestión de voluntad, y por consiguiente los locos y los que no están en su sano juicio no hacen las cosas voluntariamente. Necesitan razón para hacer las cosas voluntariamente. En efecto, en estos hombres irascibles no hay voluntad, puesto que se dejan llevar por las afecciones. ¿Cómo podríamos hablar de voluntad si para esto se necesita libertad? En consecuencia, si la razón, puesto que la voluntad debe ser llevada a través de esta, es la que nos hace tener voluntad, entonces esta misma voluntad se encuentra en la inteligencia, chicos. Y aquí terminamos el libro sexto de Plotino. Este es el último libro, que paradójicamente es el primero en relación al orden creado por Plotino. Al final vemos una conclusión definitiva al uno y a la división de los mundos creados por Platón. El uno entonces sería este ser, digámoslo de una forma para tener alguna referencia, que es indescriptible y que por lo tanto no podemos añadir ningún atributo. En mi opinión, esta característica de Dios me parece mucho más lógica que cualquier otra explicación sobre Dios. Este sería el Dios de la lógica y no del misticismo, aunque todos dicen, ¿no es cierto?, que esta teoría de Plotino es bastante mística. Es bastante mística porque cuando se tiene que hablar del uno, uno tiene que guardar silencio. Pero el tema es que hay algo ahí. O sea, aparte de ser místico, o sea, que tengo que guardar silencio, yo sé que hay algo ahí, hay algo ahí. Entonces ahí entra a jugar, ¿no es cierto?, la intuición. En efecto, el uno ahora puede entenderse de cualquier forma en cuanto, o sea, tiene una forma taxativa, ¿no es cierto?, el uno, que está descrita por Plotino. Pero usted podría pensar que justamente el uno para usted, no sé, el Dios cristiano, el Dios judío, etc. Por lo tanto, ahí está, todos creemos en un uno. De alguna manera todos creemos en un uno, todos creemos que hay un principio. Se tiene muy en cuenta esto de que el mundo no fue infinito, sino que el mundo empezó a ser, y hay un punto en donde empezó a ser. Bueno, chicos, nos despedimos del gran Plotino para pasar a uno de los santos más grandes de la antigüedad. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Den like, comenten, suscríbanse, compartan, acceda al blog que está en la descripción del video. Que estén muy bien. Chau.